Estás entrando al lugar de la difusión. Stage 11. Hola, muy buenos días. Soy Alex Araujo. Ya te encuentras en este espacio llamado Stage. Espero que estés pasando muy, muy bien este jueves 13 ya de octubre. Y además, bueno, el día de hoy en Stage tendremos entrevistas con una banda del death metal llamada Vexilla Regis Prodeunt Inferni. ¿Qué nombrecito? No, bueno, en fin. Que además tengo la invitada, es la bajista Ángeles Beladrán. Ángeles Balandrán. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, qué buena onda. Este rollo de la banda, que bueno, vamos a platicar más adelante de ella. El nombre en latín, aparte el género death metal, que es un género conocido muy, muy fuerte dentro del rock, pero, híjole, de pronto como atacado. Ah, pues sí, porque piensan que satánicos. Sí, bueno, algo tendría que ver con eso, ¿no? Bueno, y además también aquí en Stage vamos a hablar un poco de cómo inicia el Festival Cervantino, que ahora es el festival que está dando aquí en Guanajuato, y que, bueno, tiene varia difusión entre cultura, arte, todo lo que hablamos aquí directamente en Stage. Y, bueno, tendremos más o menos una conversación en cuanto a cómo inicia el Cervantino, ¿no? Todo el mundo va por este rollo de, ah, pues hay eventos, o pues, para pasar un buen rato con los cuates, dar una vuelta por Guanajuato, pero creo que pocos saben realmente cómo inicia esta parte del Cervantino. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con música, regresamos y platicamos un ratito sobre tu banda, tus orígenes, cómo iniciaron y por qué el death metal? ¿Te late? Sí. Ok, vamos con música y regresamos. Estás en Stage por notusradio.mx. I don't want my feelings. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage y bueno, lo que acaban de escuchar precisamente es de Vexilla Regis, Prodeunt Inferni, Chapter 5, Purification by the Sword. Ok, ¿no lo traduces, por favor? Mira, que, o sea, que, imagínense nada más increíble de esta entrevista, porque además, bueno, estoy con Ángeles Balandrán, bajista precisamente de la banda. A ver, toca metal, o sea, y además death metal, ¿no? Con letras satánicas. Eso está, se nos va a aparecer aquí alguien en algún rato, en algún momento. Chela. No, una chela. Pero lo interesante es que está nervioso de estar en el micro, de estar en la entrevista. ¿Qué pues? Está nervioso. Bueno, estamos platicando precisamente fuera del aire. ¿Cómo es que empieza el origen de tu banda? ¿Cómo es que inicia? Bueno, que tengo entendido, la formaron en 2009, ¿cierto? Sí, así es. Ok, ¿cómo será este rollo de que te integres a una banda de death metal? Bueno, yo tocaba con otra banda, con Suppression, y en una tocada con otros amigos que fue Daniel, baterista de ahora Vexilla. Ajá. Jesús y Ángel Rosas, que estaban en ese tiempo de local en Vexilla. Intentaban agrupar Vexilla. Okay. Entonces, ajá, nos conocimos en esta tocada. Hacían falta miembros y empezaron a tocar. Y pues ya empezamos a poner y a seguir con lo que estaba formando. Ah, perfecto. De hecho, tengo el gusto de conocer a Ángeles, ya hace un ratito. Y nos conocimos en un lugar muy interesante. Además, eso me gustaría saber cómo. ¿Cómo esta mezcla de quién eres? Ángeles, tuve la fortuna de conocerla en un taller de redacción de cómic. Narrativa, de cómic, narrativa, ¿cierto? Sí. Que además es una dibujante increíble. Y tengo entendido que eres diseñadora gráfica. Así es. Ok. Entonces, esta mezcla de ser diseñadora gráfica y además músico, ¿qué onda? ¿Cómo se da? ¿Cómo comienzas? Pues me gusta las artes también. Ay, madre. Ok. La cultura me encanta y pues me gusta como que la fusión de todas esas cosas y que se mezcle. Ok, o sea, la idea precisamente para ti es que se pudieras mezclar un gusto como con una pasión. Y que así todo es. Tenía que ver con arte, ¿no? Ajá. Y crear música y además crear dibujo, imagen. Arte, etc. Y combinarlo con tu trabajo también es muy divertido. Sí, bastante. De hecho, tienes un evento, ¿qué día? ¿Vas a pintar? El sábado y el domingo en Madonari. Madonari, ok, vas a tener una exposición entonces. Ajá. Ah, vale, ok. ¿Y sobre qué va a ser tu arte, tu pintura? ¿Qué lo vas a dirigir? ¿No vas a poner un pentagrama o no sé? Pues no, pero como era algo de leyendas y mitos urbanos, mi obra es algo así. O medio oscura. Ah, digamos, algo oscura y divertida también. Bueno, de hecho va directamente sobre el mes, ¿no? Uh-huh. Octubre, Día de Muertos. Está todo bastante eso. Correcto, ¿no? Ok. Uh-huh. Por cierto, los invito precisamente a linkar. Tenemos, tienen un evento el día de hoy para Círculo de Lecturas de Jóvenes y Adultos en la Biblioteca Benito Juárez. Hoy a las 11 de la mañana, precisamente, bueno, ya de inicio. Y en Guanajuato, en el festival, hay concierto de violín y piano con Elena Mahmed y Nika Yonisenoka a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, hoy en el Cervantino. Y bueno, Ángeles, ¿cómo comienza el death metal? Vaya, más allá de que te integres, más bien me gustaría saber qué es el death metal. Pues tendrías que remontarte. Va, adelante, si tienes tiempo yo también. Es muy amplio. Bueno, ok, ¿qué es el death metal? Para empezar. Pues... Se complica. Sé que es una rama precisamente del rock, pero ya dirigido al metal, así como está el speed, está el death metal, etcétera. Pero el death metal se caracteriza tal vez, o así lo veo, más sobre igual estoy equivocado, sobre muerte, sobre este rollo de espíritus y demonios, etc. También, pero ya estado social de Estados Unidos, pues música un poco fuerte. Bueno, eso de poco es, entre comillas, ¿no? Es muy agresiva, ¿no? O sea, pues musicalmente. Musicalmente hablando es muy agresiva, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, en cuanto a las letras, entiendo que tu banda se enfoca en letras satánicas, ¿no? Que esto, obviamente, para la gente que no conoce el género, y sobre todo, es difícil ver a quien pueda aceptar dentro del rock, ¿no? Siempre nos ven como los delincuentes, ¿no? Paris. Luego te vas al death metal y es este rollo de, pero es que son satánicos y hablan de demonios, etcétera. ¿Tiene que ver contigo? Es decir, ¿tiene que ver con quién eres, con tu cultura, con tu educación, o simplemente es un género musical? Pues como varias de iglesia también. Ajá. Te puedes mofar del diablo, es como un... Como un Tommy Daka. Okay, en realidad entonces esta parte, si hablamos que son letras satánicas, ¿tendría que ver con una mofa? No, en esta no, lo que nos referimos nosotros a satanismo es más bien a conocimiento. ¿Conocimiento? Okay. ¿Conocimiento no, sobre...? Sí, conocimiento en general, que es lo que se sataniza, ¿no? Ah, ok. Fíjate que eso está interesante. Podemos entender entonces que la parte de que sea la lírica satánica tiene que ver con satanizar o lo que sea satanizado a través del tiempo. En este caso puede ser conocimiento, puede ser la misma cultura. Sí, también. ¿No? Que de pronto, por ejemplo, hay muchos artistas que se dedican a hacer fotografías de desnudos o pinturas muy eróticas. Y efectivamente está satanizado por lo mismo, porque la gente que no ha entrado directamente en esa parte de cultura la ve como pornografía. Ajá, algo así. Si no es de que hagamos rituales y que matemos gallinas o cosas así, es como que también ya entra en otro. Sí, claro, es la parte de satanizar. Y si te vas rock a la cultura, por ejemplo, los chamulas, es una cultura, pues, un poco prehispánica, no sé si me equivoqué. Sí. Y también está en el lado de la cultura, bueno, de religión cristiana, y por ejemplo en sus templos y matan gallinas y se reza, y entonces ahí dices, ¿qué onda? Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque si separamos la parte de tradiciones, de pronto, vaya, todo ha ido evolucionando, de acuerdo, si quieres, a creencias y necesidades. Pero, por ejemplo, ¿qué dicen los chamulas? Para ellos la tradición, lo normal, es hacer sacrificios de animales. Y no, vaya, para ellos no está mal visto, ni es satánico, ni están invocando a nadie. Simplemente es parte de su ritual. Ajá, y sin embargo son religiosos. Exacto, todo es va de... Es religión europea. Exactamente. Que bueno, esa parte de las religiones dicen por ahí que nunca hables ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Okay. No, sí, o sea, acabas mal. Entonces, vamos mejor con música y regresamos. Te encuentras en Stage en otusradio.mx. Stage. From the darkness, Satan's force within and around us, we become one with dark entities. As we call forth the demons from the abyss, hail Satan, hail the darkness. Creators, the light is late. All time is here. Deep is fear, end is war. For us, just fire and battle. We are the purification of fire. God has cured for ecstasy. Rise and flush of the new kingdom. Open for us, the everlasting. Cry. 11:18. Descansar. Stage. Me encanta entrar al aire con ese sonido cultural de... ¿No se lastiman la garganta a los vocalistas? Ajá, pregúntale a Rubén. Sí, va. ¿Sabes qué? Me parece interesante y aparte muy curioso. Cuando he conocido vocalistas precisamente de este tipo de música, todos tienen una voz... No, o sea, no te esperas a que saquen el... Algunos... Bueno, nuestro primer vocalista, Ángel, sí, es... Ok, pero por ejemplo, esta parte de ya, como parte de la banda, ¿no? Este bajo, guitarras, los vocalistas, literal, ¿por qué ese sonido gutural? Que además, yo creo que mucha gente podría pensar, ok, además de que es puro ruido, bueno, esto lo voy a decir porque me acordé de mis papás, ¿no? De por qué te gusta el rock si es puro ruido. ¿Sí? Pero ya directamente con el death metal, ¿por qué el sonido gutural en los vocalistas? Pues se supone que es una monstruosa, ¿no? Monstruosa, sí, exacto. Pero... Entonces, pues no podrías cantar un mariachi o algo. No, sí, difícilmente no. Te faltaría el fondo. Si no, no se me ocurre estar cantando... No sé... ¡Ventana! Sí, no, se me hace... No creo que le conquiste, más bien le espanto y... No va a pasar. Ok, el death metal inicia en dónde? Bueno, si nos vamos, vamos a los padres del death metal que nos guían, pues nos vamos con Chuck. Okay. Del grupo Death. Ah, eso más o menos en qué año, cómo? Como en el 89, me parece. 89. Que no soy trooper. Sí, exacto. Bueno, pero en los 80s, ¿no? Más bueno. O menos. Ok. ¿Y qué origen? ¿De qué nacionalidad? ¿Cómo comienza el death metal? Porque muchos podríamos entender o creer que es más bien americano. Sí, pero de hecho. Sí es americano el origen. Sí. Uh-huh. Ok. Siendo americano, ¿por qué la difusión? Ahorita lo estamos platicando fuera del aire. ¿Es más en Europa que en otros países? Más bien, pues sí, en Europa como que tienen los medios. Ajá. Sobre todo eso, ¿no? Y la tecnología. Ahorita ya con las redes sociales y todo, ya te puedes ¿cómo se dice? Es ampliar, ¿no? Ampliarse. Conocer, en cuanto a que tener más contacto, más gente que haga lo mismo. Vale, antes vale. Tendrías que comprar revista, que llegaran a los tapes. Sí, además, eso estábamos platicando hace rato. Curiosamente, en cuanto a la producción de tu propia banda, Belén Ángeles. Qué curioso me llamo, Belén Ángeles. Okay. Suena gracioso. Ah, sí, suena gracioso. Ángeles trajo precisamente. Suena no, bueno. Picolaciones. Ah, claro. En la producción que trajo Ángeles, precisamente, me muestra dos CDs. Un 7 pulgadas, un acetato de pulgadas, y dos tapes, dos cassettes, o sea, cosas que ya hace rato no veíamos, ¿no? Todo va ya directamente sobre el CD o la descarga, ¿no? Y lo que dices es muy cierto. Antes, para poder conocer diferentes bandas de géneros que no sabías que existían, te ibas a los tianguis. En este caso, yo recuerdo mucho y le comentaba a Ángeles que me iba al tianguis precisamente en octubre para el Cervantino, al tianguis de los hippies en Guanajuato. Y ahí encontrabas un case enorme de bandas que, o sea, ni sabías que existían, ni el género era, ¿no?, como algo común. Entonces, ¿esa sería la primer parte de difusión para ustedes? Sí, también. ¿Más que las redes sociales? Pues las redes nos permitieron contactar con, pues, tal vez con otras disqueras también. Antes también podríamos decir que todo era por el correo tradicional. Claro, el correo tradicional. Enviar tu material. Híjole, pero eso ya también específico, era... Eso era, podríamos decir que hasta... Bueno, no pérdida de tiempo, pero pues, tardado, ¿no? El, sí. En aquel entonces tuvieras que mandar tu copia, que además... cuesta un ojo de la cara hacer tu demo. Uh-huh. Tenerla que mandar, esperar la respuesta, si les gustó o no les gustó, que tuvieras de pronto una publicación en alguna revista donde se da a conocer el nombre de tu banda. ¿Tú crees que la difusión era mejor antes, vaya, en cuanto a sus propios medios, o es mejor ahora? ¿Qué parte era mejor o qué parte era más difícil? Había material porque te esforzabas en producir algo bien. Y tal vez ahora con los medios, las nuevas tecnologías, puedes hasta grabar un ensayo y lo mandas, ¿no? ¿Quién quita y lo escuchan tal vez no? Claro, o sea, ahora es como... Es más fácil. Más fácil. Nos atreveríamos a decir, ¿cualquiera podría grabar un disco? No puede grabar cualquiera, pero no todos pueden tener la misma calidad. Estoy de acuerdo, tal vez a lo mejor una parte de la difusión o un comienzo sería el que tuvieras la posibilidad de grabar a lo mejor, no tu disco, pero sí tu demo, la tecnología que tengas a la mano, y que sea precisamente la presentación para que tuvieran la oportunidad de grabar ya en un estudio físico, ¿no? Que sea como tu, ¿qué podemos llamarle? Como tu carta de presentación, tu... No, o sea, por lo menos tu primer demo, ¿no? Que no te vayas con la simple idea de, ay, bajo un programa, aquí me edito, aquí hago las armonías, bla, bla, y ya, listo, ¿no? ya soy artista. No, que más bien se ha utilizado para dar a conocer, ¿no? En ciertas productoras o ciertos medios. Por eso tal vez no es comercial. Nuestros propios medios. Creo que material. Perdón, me trabé un poco. Precisamente es la parte más interesante de ser independiente, ¿no? En su momento, por ejemplo, con Federico platicábamos de eso, que los artistas independientes realmente le invierten, le meten, literalmente sudan y sangran porque un solo disco salga, ¿no? Porque es tu dinero, es tu medio, es buscarle, y no tienes un apoyo, vaya, fuerte de lo que sería algo comercial, una productora que te mande a producciones, que te mande a radios. O sea, esto es literalmente tuyo, ¿no? Ah. Físicamente es tuyo. Así es, y no buscamos vender. Ni pues sí, sobre todo eso, no es porque nos gusta, hacemos lo que hacemos, nadie nos paga. Pues sobre todo ahí está el punto, detalle. No queremos vender. Okay. Tal vez si alguien nos escucha y nos invita a algún lado, entonces pues no es una música comercial. Fíjate que esa parte es interesante porque. Y que no busquen vender, el que no quieran... No busquemos fama, digamos. Fama, exacto. Creo que más bien ese es el punto. Más allá de no buscar fama. Y el no buscar fama, eso pareciera que les pone una barrera en cuanto a críticas. ¿No? Si quieres escuchar, escucha. Si no quieres escuchar, pues adelante, ¿no? No pasa nada. Entonces ahí te vas, por ejemplo, es como Metallica, también es metal, pero es toda una mercadotecnia impresionante. Sí, por supuesto. Muchas veces parece que los artistas se meten en este rollo de comienzo, ¿no? Que algo me gusta porque creo en mi música y de buenas a primeras, ¡pum! Adiós, ya tengo productoras, vuelvo comercial y se va perdiendo ese feeling. Lo notamos en muchas bandas. Ahorita una que me queda claro que no digo que haya perdido el feeling, pero sí perdió, creo que la esencia de lo que era, es Linkin Park. Linkin Park empezó en este rock punk. Rock pop, ¿no? Estaba bueno. Y de buenas a primeras, ¡pum! Se fue a la electrónica. O sea, ya el rock desapareció y se quedó en el electrónico. ¿Crees que eso podría llegar a suceder en este género? En este medio de lo que es el death metal. Pues tal vez se podría volver una moda. Como una moda. Formas de vestir y todo eso, pero de escuchar no creo que. ¿Crees que más bien se vaya por la parte poser? De lo que todo el mundo habla en música, el famoso poser, ¿no? De ando vestido de negro y pinto los ojos y ya soy dark. Ajá, ¿no? Tal y vez, o pelo largo y soy metalero. Cosas por el estilo. Ajá. O sea, más bien la parte poser más que el hecho de que te guste la cultura del death metal. Porque al final de cuentas es una cultura. Ok, perfecto. Vámonos a música y regresamos. Estoy aquí con Ángeles para

Contamos con asesoría para visa, venta de boletos de avión nacional e internacional, charter carretero que consiste en salidas a Puerto Vallarta los miércoles desde Irapuato o León. Además, renta de camionetas y autobuses con el mejor servicio para vacacionar a cualquier parte de la República. Ubícanos en Hidalgo, esquina Aldama, Colonia Centro, Pénjamo, Guanajuato. Llámanos al 01-469-692-0051 o contáctanos en Facebook HCLM Agencia de Viajes. HCLM Agencia de Viajes. Más de 25 años nos respaldan. NotusRadio.mx. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. difusión en Stage no para. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en Stage con Ángeles Belandrán. ¡Balandrán! ¡Caramba, no dos una! Ok, Ángeles, estamos platicando pues con este rollito de lo que es la cultura... Me van a matar al rato, ¿no? Te equivocaste tres veces con el apellido. Yo no tengo la culpa. Ya me dijeron que se equivocó. No, estamos platicando de esta onda del death metal. Las producciones que tienes, hace rato me comentabas que cada una tiene su lugar. Que además... Me encantaría saber, nos gustaría saber cómo es que llegaron tus producciones a esos lugares. Por ejemplo, uno de los tapes, uno de los cassettes, fue producido ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cómo es que llegó hasta allá la producción? Ah, pues el contacto fue con Daniel, el baterista, el chico de la productora, y el chavo... El tape se dedica a mover música y a todos esos eventos de últimos como el Wacken, uno de los más grandes en Europa. Y pues él nos sacó el tape. Nice. Y... Que además la productora se llama Organ. Sí. ¿No? Está queda bien. Y fue algo muy gracioso porque es una ciudad religiosa. Completa. Y pues dices, tiene muchos conflictos por eso, ¿no? Me imagino, sobre todo fue lo que me llamó la atención, pensar en rock de La Paz. Ajá, y... Speed todavía, death metal en Jerusalén, híjole. Y aparte pues se movió súper bien allá, más okay. Que nuestro disco de México. Ajá, fue más el tape, la producción de Jerusalén. Ajá. Ok. ¿En qué otros lugares has tenido producciones en cuanto a los discos? Por ejemplo, el LP, el de 7 pulgadas. Tenemos un split con Satanás, una banda de Estados Unidos. Ajá. Que salió este año. Perdón, es que estuvo buenísimo. Tenemos un split con Satanás. Qué bueno que dijiste que era una banda. Con... otro tape que nos sacaron en Perú. Y una reedición de nuestro primer disco, nuestro primer pool en Europa. ¿En Europa? ¿Alguna parte en particular? Momento Mori. Momento Mori, ¿sería cuál? ¿Uno de los discos remasterizado? Ajá. Este. Que además incluye dos bonus tracks de nuestro primer demo. Ah, ok. ¿Cuántos discos tienen ahora ya producidos? Discos tenemos, bueno, es el mismo disco, uno remasterizado y con los bonus track. Ajá. Y estamos produciendo, bueno, estamos en composición. Producción, en composición, ah, ok. Entonces ya con este serían... Tenemos varios formatos, pero todavía no tenemos un segundo disco. Ah, ok. Entonces apenas vendría el segundo disco. Uh-huh. Ah, perfecto. Pues Ángeles, te agradezco muchísimo la entrevista. Realmente el género del death metal no es un género fácil. Vaya, para conocerlo como música. La cultura, sobre todo, hay que hacer entender a la gente que no tiene nada que ver con que sea satánica, ni invocas al diablo, ni espíritus, ni nada por el estilo. Simplemente es un estilo de música. Y dentro de la cultura se refiere directamente a una mofa y tal vez a la parte social. Bueno, eso ya es como personal. Yes. Yo okay. Sí me mofo. Sí, yo lo sé. Okay. Pues sí, es la misma naturaleza, ¿no? Si claro. Crees en un dios o algo, viene de la misma naturaleza, no existe uno sin el otro. Claro. Entonces podríamos dejarlo con cada quien lo que le guste. Pues sí. ¿No? Y no te metes con el otro. Ajá. Si no te gusta el death metal, no lo escuches. No pasa nada, ¿no? Pero tampoco critiques algo que no conoces. Así es. ¿No? Ok. Ángeles, te lo agradezco muchísimo. Y antes de que te vayas, por favor, dinos dónde puedo encontrarte, tus redes sociales en la banda. Y pues, ¿qué sigue para...? Espera, lo tengo que leer, no me lo perdí de memoria. ¿Qué sigue para Vexilla Regis Prodeunt Infero? Ah, pues nos pueden encontrar en el nombre de la banda en Face o conmigo, Angs Balandrán. Y lo que sigue, pues, será otro álbum loco. ¡Otro álbum loco! Ok. Pues bueno, Ángeles, te agradezco muchísimo. Tenemos aquí en, obviamente, música de fondo, una de sus rolas, precisamente. Y tendremos ya en programación varia música lo que es tu banda, para que la gente empiece a conocerlo, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, es un placer haberte tenido aquí y espero regresen ya con toda la banda integrada y con el disco, estaría buenísimo, ¿no? Que seamos nosotros su patadita, estaría bueno. ¿Vale? Pues Ángeles, muchísimas gracias. Y bueno, yo continúo aquí en Stage, son 11:47 y regreso. No te despegues, seguimos en Stage por notusradio.mx. Stage. Stage, porque eres parte de aquí. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. Seguridad Privada, Elite, se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad Privada, Elite, estamos para protegerte. Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación para seguir atendiendo a los niños en el Teletón disminuyó y solo unidos podemos seguir adelante. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. ¡Cuernos Chuecos regresa a Irapuato! Los vaqueros más fuertes y valientes enfrentarán a los toros más salvajes. Plaza de Toro Revolución, sábado 22 de octubre, 8 de la noche. Venta de boletos en Colorado Casual and Country y día del evento en taquilla de la plaza. ¡Cuernos Chuecos! NotusRadio.mx. ¡Cuernos Chuecos regresa a Irapuato! Los vaqueros más fuertes y valientes enfrentarán a los toros más salvajes. Plaza de Toro Revolución, sábado 22 de octubre, 8 de la noche. Venta de boletos en Colorado Casual and Country y día del evento en taquilla de la plaza. ¡Cuernos Chuecos! La difusión en Stage no para. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en Stage, 11:57. Y bueno, te recuerdo los eventos que va a haber aquí en Irapuato a partir de, por parte del Cervantino. Es el Circo de Lectura de Jóvenes y Adultos. Este se llevó a cabo en la Biblioteca Benito Juárez hace unas horas. Y por la noche, ya en el Cervantino, habrá un concierto de violín y piano con Elena Magnep y Nika Jonicenoka. A las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, para que asistas y pues escuches muy buena música. Bueno, continuando con este rollo del Cervantino, precisamente les decía que no todo el mundo sabe cómo se inició el Cervantino. Sabemos que existe el festival, que es un festival internacional y que además permite la difusión de la cultura, el arte, la música, etcétera. Pero en realidad no tenemos como... Vaya, mucha gente no sabe cómo es que inicia. Pues inicia precisamente en 1972, se fundó el Coloquio Cervantino Simposio. Se realizó entre junio y septiembre más o menos, con la presentación de la actividad teatral dedicada al autor El Del Quijote. Vaya que sirvió como referencia para nombrar el festival en honor al escritor. El evento despertó el interés del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, del cual precisamente Un maestro de la Universidad de Guanajuato, el maestro Enrique Ruelas Espinosa, comenzó a crear los meses de Miguel de Cervantes, precisamente para difundir toda esta literatura, ¿no?, que existía en ese momento. A partir de ahí, el festival comienza a ser muy, muy conocido, el cual tiene ya difusión, tiene una entrada directamente tanto en Europa como en Asia. El festival es miembro de la Asociación Europea de Festivales y la Asociación Asiática de Festivales Teatrales. Además, vaya, la entrada ya de gente directamente, el cómo se ha colocado a nivel mundial, ha sido extraordinaria. Además, tenemos artistas tanto locales, obviamente de México, independientes, y de todas partes del mundo que viene a darse cita directamente a este festival. Pues bueno, ese es el origen precisamente del por qué el FIC, Festival Internacional Cervantino. Bueno, platicando también de esto, Stage se ha dado la tarea precisamente de convertirse en un lugar de difusión. Lo que platiqué y platicaba yo con ustedes el programa pasado y sobre todo con Federico Vargas, el director del INCAT, es que precisamente este espacio es para todos los artistas independientes, locales y de cualquier otro lugar que quieran un espacio para poder difundir, poder transmitir lo que crean, ya sea pintura, literatura, artes plásticas, danza, música, etc. Este espacio es creado y generado precisamente y principalmente para ustedes. Entonces, espero tengamos la fortuna de contar con muchos más artistas de cualquier estilo aquí en Notus Radio, sobre todo por Stage. Pues bueno, yo soy Alex Araujo, ya me despido, muchas gracias por acompañarme a este programa, estuvo genial. Le agradezco otra vez a Ángeles Balandrán de la banda Vexila Regis Prodeunt Inferni, ¿ok? De este género death metal que ya contamos en programación con su música para que la escuches y tú decidas si te late o no, ¿vale? Muchísimas gracias, que pasen un excelente jueves y continuamos aquí en Notus Radio. Esto fue Stage. Hasta luego. Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage por notusradio.mx.